Tenemos ese sueño que a futuro sea totalmente diferente este pueblo. Tengamos personas habitando, personas conscientes, personas que estén conectando con la parte espiritual. Creo que hay muchos que han pasado por acá. ¿Cuándo volverán? No sé, pero volverán. Sí. Y bueno, como que tú dices, esta parte sería una parte, ese sector en el que además es un punto donde puede hacerse su base, digamos. Entonces sale a, qué sé yo, hasta Puno, pueden salir a Copacabana, pueden salir a las comunidades cercanas acá, pueden quizás hacer hasta turismo vivencial. Ya, por ejemplo, en unas semanas más ya va a empezar la cosecha, por ejemplo, de la producción que se hace en todo alrededor de Tiwanaku. Entonces, para ello siempre se necesita un apoyo y para eso tendríamos que estar aprovechando a hacer un turismo vivencial. Y eso aportaría a que tengamos, pues, más gente, más visitantes. Soñamos, pero yo sé que nuestros sueños deben ser realidad también. Bueno, tú ya lo estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, Es el avance de estas pequeñas cosas que... eso. Por eso digo, cada quien lucha conscientemente por lo que quiere conseguir. Porque hay quienes no tienen esa conciencia, se dicen, ah, no, no, así nomás es la comida y punto. No me puede dar una ensalada o un platito de ensalada, no, no hay. Eso es un rechazo, eso es un... Cualquier persona va a huir a ese trato. Que si yo alguna vez quiera volver a Tijuana, por ahí no vuelve más. Quiere volver a ese restaurante, imposible, nadie va a volver. Entonces eso es también la otra cara de Tijuana, ¿no? Pero más vamos por el lado bueno, ojalá que muchos traten con ese cariño, con ese amor, porque el vivir en amor es una gran cosa. Bueno, entendí que combinas tu actividad aquí con un cierto activismo político. Y sí, pero ya, y tanto quizás, o quizás no me doy cuenta, pero lo hago, quizás. ¿Cuáles son las causas que por las que luchas en ese activismo con el pueblo, con el sitio, con la arqueología, con el patrimonio que tiene este lugar? La parte que lucharía y no dejaría de luchar es que no se saquen las piezas importantes de Tiwanaku. En lo mínimo ni un trozo de vasija. Y yo digo eso. Porque es como despojar a nuestros ancestros de sus bienes. Desde lo que habrá sido oro, plata, vasijas, tejidos, una serie de cosas que habrían encontrado en las excavaciones. Porque yo de niña estuve en la escuela acá y casualmente en segundo básico nuestra profesora nos ha llevado al museo que aquel entonces estaba instalado, ahí donde está el museo cerámico. Y veía tanta riqueza, había unas puntas de flecha que más o menos llenaba 1 metro cuadrado tranquilamente con las cuentas de los collares, todo eso. Y hoy en día no se la ve ninguna en el museo. ¿Qué han hecho? Yo me pregunto, ¿estarás en unos museos particulares? Han debido llegar por todo el mundo vendiéndolo y eso es algo que no podría renunciar. en la lucha. Siempre digo, a veces me dicen, María, véndemelo esta pieza, me lo llevo, ¿cuánto me cobras? ¿Cuántos dólares? Yo te, ya te lo doy $500, ya puedo aumentar 100, pero para mí es invalorable esa pieza. Respeto lo que está acá, lo encontré acá. No sé de dónde es, debe ser una pieza que tiene que llenar, un vacío en algún lado, sí. Pero armar el rompecabezas no lo vamos a terminar ni en 1000 años. Así que pienso que debe de quedarse donde está. Y bueno, al Señor yo le dije, no, yo no. Bueno, María, ya cedemos de este asunto, me dijo, era una persona que visitaba este hostal, se quedó 2 días y me dice, lo voy a cuidar muy bien, yo me lo voy a llevar en un auto y bueno, lo demás no importa, me dice, el trayecto ya no te tienes que preocupar, pero no, yo le dije que no. Yo le dije, para cesar el asunto, bueno, para empezar no te va a ir bien, ni a mí me va a ir bien, me quedaría en deuda. Y se quedó callado y te entendí. Hasta luego. Entonces, ese es mi principio. ¿Y has tenido que luchar con gente del pueblo para defender eso? Sí, es que la gente no sabe lo que debe defender. El pueblo, la gente de este pueblo no sabe lo que es bueno. Solo encuentran y ya están pensando en unos billetes. Y dice, ah, lo puedo vender esto, o lo puedo vender esto, voy a capitalizar dinero y ya. Sin embargo, yo no pienso así. Y yo respeto porque esto es del lugar. Cualquier pieza es del lugar. Entonces debe de quedarse aquí, sea un museo, sea en las casas particulares, como muchos lo hacen, lo conservan las piezas talladas en piedra, y, ¿no?, muy buenas piezas que están en las casas. Entonces se la debe de resguardar. ¿Dónde está? ¿Y has tenido problemas por defender esa causa? Sí. Porque todos, o sea, ministerio y o sea, todos los entes que trabajan en la parte cultural, en diferentes entes de gobierno, han querido recoger las piezas de toda la población al museo. Bueno, nosotros nos hemos manifestado diciendo de que todo no va a llegar allá. ¿Para qué? Es meter a un lugar como un mercado de ventas. Alguien lo va a ver como a mí me están ofreciendo y se lo han de llevar. ¿Y quién lo va a vender? El guardarruinas o el que está cuidando el museo, porque el registro tampoco se hace correcto. Cada año no se lo actualiza o cada año no sabemos, no la leemos el inventario. Pueden hacer el inventario anterior, pueden desecharlo y hacer otro inventario. Entonces, por esas razones que no es fiable la parte del museo que tenemos, porque muchas otras piezas pueden moverlo, sacarlo y ya. Sin embargo, nuestras casas están resguardadas. Cada uno sabe, está consciente de que eso debe quedarse ahí. Por generaciones transcurridas, inclusive. Entonces yo pienso que debe de quedarse intacta. Y como que ha movido mucha gente, muchas piezas, mucho. Y siento que es un resentimiento de los ancestros por la que estamos como estamos. Este pueblo no puede surgir mucho, o no se logra muchas cosas. Muchos objetivos, no es muy lleno, no somos muy un receptor directo del turismo, siempre estamos recibiendo el turismo de paso, no es un buen destino. Eso. Pero sin embargo, eso a ti no te frena para llevar a cabo tu proyecto. No, no. A veces digo, yo me miro a sí misma y digo, mientras yo cumpla, estoy tranquila conmigo misma. No voy a hablar por los demás, ni voy a pecar por los demás. Y hay algo fuerte también, es que, bueno, para mí es muy valiente que tú elijas venir a tu pueblo y luchar por esas causas, y emprender y tratar de, como tú dices, trabajar para lo tuyo y con la energía, poniendo la energía buena y positiva para lo tuyo, pero también emanando eso al resto del pueblo, ¿no? Porque tú das esa energía al pueblo. Sí, quisiéramos que todos trataran con mucho, con mucha recepción, con mucha calidez a la gente que visita. Quisiéramos que a todos lleguen ese don de el mejor trato que puedas recibir un turista. Y que estuviéramos un día de esos todos igual y sepamos lo que estábamos haciendo todos. Resguardando nuestras piezas arqueológicas, toda la riqueza cultural que hay acá. Entonces, sí, ese día va a haber un cambio. Ese día va a ser totalmente diferente, Tiwanaku. Y vendrán personas más destacadas, con más conocimiento, que traigan mucho amor, mucho cariño, mucho apego. Tanta cosa que eso podría desarrollar de una manera positiva.